En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más a partir de, bueno, como siempre en 101.4. Nos puedes escuchar en Teleelche en Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en Punta, jueves 20 de septiembre de 2019. Recuerda que nos puedes escuchar también en la web en teleelche.es, en nuestra app Teleelche gratuita. Descargarte el podcast de este programa a cualquier hora del día y a partir del próximo lunes volvemos en Teleelch en directo para retransmitir también los programas de la radio. ¡Arrancamos! La plantilla del Elche hoy ha realizado entrenamiento a puerta cerrada, una parte, la otra en el anexo. Hoy ha hablado Pacheta de cara al octavo partido de Liga, es decir, Elche-Ponferradina el sábado a las 8 en el Martínez Valero. Pacheta cuenta con toda la plantilla al completo y no despeja dudas de si tirará con el equipo de gala o tras la buena puesta a punto de jugadores menos habituales, como vimos en Soria, hará cambios. Ha dejado claro que no piensa en rotaciones porque el martes vaya a jugar contra el Extremadura allí en el Francisco de la Era. Pondrá al mejor equipo posible, que desde luego se acercará mucho a su equipo de gala. Pero no descartemos la entrada de Pere Milla o de Danilo, incluso de Manu Sánchez o Josan, que estuvieron muy acertados en su partido en Soria. El técnico deja claro que tiene 20 jugadores y no hay titulares indiscutibles. Pacheta. De momento yo no tengo jugadores titulares y que sean indiscutibles. No, tenemos 20 jugadores en estos momentos. Contando a Óscar, y esto es la plantilla con la que disponemos y con los que afrontamos. Tenemos la ayuda de los chicos del B, pero estos podemos decir que son los 20 que están contando ahora, ¿no? No tengo ninguna sensación de que se hayan ganado el puesto o lo hayan perdido otros. No, simplemente creo que me están confirmando lo que llevo diciendo hace tiempo, y es que tenemos muchos jugadores con posibilidades de jugar en el 11 titular sin que ese 11 titular se resienta, creo. Un Pacheta que dice que él no tiene ansiedad porque el equipo no haya ganado todavía en el Martínez Valero, que cada vez son mejores y que la victoria va a terminar llegando. Pero ojo, ha avisado a sus futbolistas. Ha dicho que lleva toda la semana advirtiendo a los jugadores que lleven mucho cuidado, porque como no salgan a tope, la Ponferradina solo ha perdido un partido, lleva más puntos que el Elche y ojo con su ataque, muy dinámico, alegre, un equipo que es recién ascendido, que es la segunda plantilla con menos presupuesto contra la quinta con menos presupuesto. Pero se avecina partido bonito, confirmaba el técnico blanquiverde. Todavía el campo no está al 100%. Ha dicho que está mejor, pero que se levanta fácil, que no está como les gusta. Mensaje a navegantes. Ha dejado claro que lo quiere todo perfecto, porque eso le acerca a la victoria. Y desde luego, el campo un mes después no está como le habían dicho que estaría. Hoy regalamos entradas para ver ese partido como hicimos ayer, el encuentro el sábado a las 8 de la tarde en el Martínez Valero.

Espíritu contemporáneo. Hogar Mobiliario aporta innovación con detalles y acabados precisos en la reforma de tu vivienda. Desde los primeros trazos y dibujos hasta la entrega de llaves, nos comprometemos a que los espacios que creamos sean totalmente fieles al proyecto que haremos exclusivamente para ti. En Hogar Mobiliario resolvemos con soluciones y técnicas de vanguardia los espacios de tu vivienda, adaptándonos a tu estilo de vida y aportando nuestros 25 años de experiencia en creación de interiores. Visita nuestro showroom en Avenida de Novelda 9, Elche, y del 27 al 29 en Fira Hogar, IFA. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, esto es Tele-Elche Radio Marca. Como siempre en Elche en Punta, cada día de 1 y 20 a 2 y luego en las redifusiones que nos llevan hasta las 4 de la tarde. Hoy decía Pacheta, el técnico del Elche en la previa contra la Ponferradina, el próximo sábado ese partido se disputa a las 8 en el Martínez Valero, desde las 7 y media, te lo contamos aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4, decía que para él es anecdótico que no hayan ganado todavía en el Martínez Valero porque vienen de hacer dos buenos partidos contra el Lugo y el Tenerife, donde el Elche es cierto que estuvo más cerca de ganar que del empate que al final quedó reflejado en el marcador. Lo cierto es que al técnico se le ha juntado esta semana dos buenas noticias. Una, que cuenta por primera vez con todos los jugadores. Recuperado Nuke Nfulu, que sin duda va a meterle más competencia a los Ramón Fall, Gonzalo Villar y Manu Sánchez. Tendrá que hacer dos descartes. La otra buena noticia la dejó la participación de jugadores, digamos, suplentes, no habituales, o la unidad B, que dejaron constancia de que pueden ser perfectamente titulares. Me refiero a Danilo, Pere Milla, Josan o Manu Sánchez. Estos dos últimos ya conocíamos de su nivel y desde luego no sorprendió. Es decir que no se echó de menos, pues por ejemplo, el que no estuviera Dani Calvo o Nino o incluso Gonzalo Villar, del que hoy el técnico ha hablado francamente bien otra vez, pero no ha querido dejar claro si tiene un once titular, que es el que jugó hasta el día del Tenerife y que repitió por tres jornadas consecutivas, o si le pone en duda, que me imagino que sí, alguno de estos futbolistas. Hoy Pacheta ha dejado claro en cuanto a los cambios en el once que ahora mismo no tiene un once fijo. Yo creo que hasta antes del partido de Soria sí lo tenía, como se demostró, y es bueno tenerlo. Pero le ha puesto en duda, por ejemplo, si jugar con más músculo en el centro del campo es mejor que hacerlo con un organizador como Gonzalo Villar, del que hoy ha vuelto a hablar francamente bien, como tampoco ha despejado la duda de si Danilo podría quitarle el puesto a Dani Calvo en el centro de la defensa acompañando a Gonzalo Verdú. Bueno, pues insisto, es una buena noticia para Pacheta que tenga esas dudas. Lo que al menos públicamente dice es que no tiene titulares indiscutibles. No, aquí yo no, de momento yo no tengo jugadores titulares y que sean indiscutibles. No, tenemos 20 jugadores en estos momentos, contando a Óscar, y esto es la plantilla con la que disponemos y con los que afrontamos. Tenemos la ayuda de los chicos del B, pero estos podemos decir que son los 20 que están contando ahora, ¿no? No tengo ninguna sensación de que se hayan ganado el puesto o lo hayan perdido otros. No, simplemente creo que me están confirmando lo que llevo diciendo hace tiempo, y es que tenemos muchos jugadores con posibilidades de jugar en el once titular sin que ese once titular se resienta. Creo que eso es lo que tenemos. Es una plantilla corta, pero es una plantilla bastante, creo que compensada, porque tenemos algunos jugadores muy polivalentes y en la que creo que en todos los puestos tenemos dos jugadores para jugar. Alguno participa en los dos puestos, pero tenemos, creo que tenemos alternativas y suficiente gente para afrontar cualquier partido, aunque hagamos muchos cambios. Esa es la sensación que tengo. Y esta es la sensación que tengo más después de confirmármelo en Soria. Es verdad que en los últimos partidos habíamos repetido alineación porque creo que estábamos creciendo en ese conjunto. ¿Qué pasa? Que al crecer en ese conjunto, ahora todo lo que vas insertando, ya el modelo va tirando. Ya vamos con esa estructura que tenemos de equipo, cualquiera que vas metiendo va funcionando. Lo que cuesta es que funcione todo ese bloque para luego ir insertando, y eso es lo que creo que estamos consiguiendo. Pero estamos en un proceso todavía que creo que es interesante, que tenemos que ir ajustando pues todo lo que no hacemos bien. Ahora nos han hecho 2 goles de estrategia, que nosotros también hemos hecho muchos, llevamos hechos muchos este año, bastantes más que los recibidos, pero tenemos que ajustar eso. Entonces, todos estos detalles son los que nos llevan a esta obsesión de ir mejorando. Pero no tengo la sensación de que estos jugadores o se ganen el puesto o otros lo pierdan. No, tengo el grupo de jugadores que pueden jugar todos y a partir de ahí decidimos. Y seguro que soy injusto. Seguro, con los que no juegan o con el que no he visto, con los que no... Soy injusto, sí, pero esto es todo el daño que hace un entrenador al jugador. Si solo te hace ese daño el entrenador, es estupendo. Solo intentamos, y luego intentamos ser justos, pero seguro que somos injustos con los que no juegan y con los que no vistes. Se le preguntaba más concreto. ¿Dani Calvo podría dejarle el sitio a Danilo? Es decir, ¿Danilo convenció y le gustó más de pareja con Gonzalo Verdú que Dani Calvo? ¿Manu Sánchez, Manolín, le gustó como para seguir apostando esa pareja con Ramón Folk y volver a dejar a Gonzalo Villar en el banquillo? Responde Pacheta. Sí, la de Ramón con Manolo. Lo que sí que tenemos claro es que podíamos pensar todos que Ramón y Manolo no iba a ser una pareja de asociarse, de ser, y han sido. Entonces, ahora adquiere valor lo que os contó antes de esas parejas, esos tríos, que al final aparece una pareja que no crees que igual era, y es la que es. Pues mira, otra alternativa más. Estoy encantado con Gonzalo Villar. Y el otro día no jugó, pero estoy encantado de su evolución, de su actitud y de lo que está haciendo. Entonces, yo puedo hablar esto del jugador, luego no juega y de míster, pero ¿qué me cuenta? A ver, yo hablo del jugador porque creo que es bueno para el grupo. Porque es muy bueno para el grupo. Y es bueno para él. Y es bueno cuando juega en el 11. Pero si no juega, sigue siendo igual de bueno. Y estoy muy contento de la evolución de Gonzalo, de Villar. Muy contento. Creo que se está haciendo futbolista. Creo que se está haciendo muy buen futbolista. Pero esto lleva su proceso, porque Nuque también es buen jugador y porque Manolo también es buen jugador y Ramón Fol es buen jugador y tengo 4 jugadores para esas 2 posiciones que son claros, ¿no? Entonces, ¿quién juega? Pues el que creo que ese día lo va a hacer mejor, porque los 4 están capacitados para jugar de inicio. Por tanto, ahí está la respuesta de Pacheta, encantado con Gonzalo Villar, y si no juega es igual de bueno. Se está haciendo buen futbolista. Unos pueden entender, pues va a seguir apostando por Gonzalo Villar porque juegas en casa, necesitas más dominio de balón, más un corte organizador. Esa es desde luego la teoría válida. Pero a mí no me sorprendería que siguiera apostando por Manu Sánchez y Ramón Fol. De todas formas, él es el que lo tiene en la cabeza. Como también otra duda, ¿Peremilla le convenció como para seguir sentando a Nino? ¿O Nino está demasiado bien como para cometer la torpeza de sentarlo en casa? Pues no tengo nada claro. No lo tengo claro. Nino es alguien que este entrenador le tiene un respeto absoluto, una admiración, porque no es fácil todo lo que hace, pero Nino sabe que tenemos 2 en cada sitio. Peremilla puede jugar en banda también. Peremilla puede jugar de 9 también. Peremilla es un jugador que os dije hace un tiempo que seguramente a la vuelta de un mes aquel que no está jugando resulta que es él y 10 más. ¿Por qué? Pues porque tenemos esas características, porque Peremilla es un jugador que da muchísima presión, muchísimo trabajo, muchísima ilusión y lo da en todos los entrenamientos. Entonces hay un momento en el que la va a enganchar. ¿Qué pasa? Que si Nino está en un gran momento también, coño, Nino es muy bueno. Y si tengo a Nino y a Peremilla en un gran momento, pues igual tienen que jugar los 2. o tengo que ir acoplando, o tengo que intentar tenerles contentos. Nunca va a estar contento el que no juega. Pero lo que tengo claro con este grupo que tenemos es que todos son respetuosos con la alineación inicial y que todos entienden que el que juega en su sitio no es un capricho del míster, que el míster lo que intenta es poner a los que mejor cree que van a ganar el partido. Esto es lo más normal. ¿Me puedo equivocar en alguno? Pues claro, o en todos, pero luego con toda la intención de que vayamos a ganar el partido. Y consulto todo con mi cuerpo técnico, con la dirección, consulto la toma de decisiones, porque cuanta más información tenga yo, más me acerca a una decisión acertada. Y eso me acerca a ganar el partido. Entonces, consulto todo y pregunto y cómo vemos algunas cosas. Y entonces, en el tema de Nino y Peremilla, pues si están los dos, si están muy bien, pues mira, mejor. Igual el uno juega, el otro tiene que esperar, pero o juegan los dos o qué. Cuantas más tengamos en buenas condiciones, más nos acerca a la victoria y más contentos vamos a estar todos. Porque el que no juega está enfadado el día que no ha jugado, pero al día siguiente de haber ganado, hostia, estamos todos encantados. Entonces, este es mi manejo de vestuario y el que voy a intentar, desde la normalidad, que todo el mundo esté, que se sienta importante. Porque luego jugar o no jugar, solo jugamos 11. Y cuando tienes muchos enchufados, pues el lío lo tengo yo. Y bueno, pues intento que el jugador lo entienda. Y generalmente el futbolista profesional lo entiende. Está claro que todos no pueden jugar. Mientras los resultados vayan saliendo, nadie, lógicamente, va a elevar la voz. Cuando no salgan, tampoco debería sonar una voz más alta que otra. En eso yo creo que Pacheta lo suele tener todo bastante controlado. Está claro que los que no juegan van a estar menos felices que los que juegan, pero vamos, esto es aquí y en todos los clubes del mundo. De momento, el técnico yo creo que juega al despiste o a mantener la tensión competitiva que genera hasta el último momento no dar la alineación para mantener, como digo, esa incertidumbre y que todo el mundo esté muy enchufado por si le toca jugar. De todas formas, yo creo que la base del equipo de esos 8-9 es intocable, con Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú, Óscar Gil, lateral derecho, Juan Cruz, lateral izquierdo. Ahí no hay dudas, la duda puede estar en si se mantiene Dani Calvo en ese equipo fetiche de Pacheta o Danilo le acaba de convencer. Luego creo que Ramón Folk también es indiscutible. Iván Sánchez, aunque el otro día fue suplente, los minutos que salió ya se le vio mejor y para jugar en casa yo creo que va a estar. Fidel también, su participación en el balón parado es fundamental. Y quizás la duda puede estar en el acompañante de Ramón Folk. Volviendo a jugar en casa, lo normal es la vuelta de Gonzalo Villar, y más con los piropos que le ha echado. Pero yo no descartaría que repitiese con Manu Sánchez. Luego, Yasin es fijo, pero la duda está entre Nino o Peremilla. Insisto, benditas dudas que tenemos 5 días después del partido en Soria, porque antes del partido en Soria no había ninguna duda. Tan lógico sería seguir apostando por Nino como después del partido que hizo el otro día Peremilla, apostar por el exjugador del Numancia y actual jugador del Elche. En ese sentido, Pacheta deja claro que ahora mismo no está pensando en rotaciones porque se van a volver a jugar 3 partidos en 7 días. A saber, el sábado Elche-Ponferradina a las 8, en menos de 3 días, el martes a las 7, previo viaje, el lunes hacia tierras extremeñas, el martes a las 7 en el Francisco de Lera, Extremadura-Elche, y el sábado en el Martínez Valero a las 6, Elche-Rayo Vallecano. De nuevo, calendario exigente. Pero Pacheta, y además creo que con toda la lógica y sentido común del mundo, no está pensando ahora mismo en rotaciones ni en el Extremadura. Está pensando solo en ganar a la Ponferradina. Todo el equipo preparado para competir. Todos, los 20. Está todo. Tenemos todo. Así que 2 se quedarán sin vestir. Lo cual vuelvo a incidir en el por qué no me dejan 22 en el banquillo. Me dejan 25 fichas, 22. No dejan trabajar al jugador. Hay que dejar trabajar al jugador, al trabajador. Que me dejen llevármelos. Y manejaré toda mi plantilla. no la puedo manejar el día del partido. O sea, yo puedo entrenar y el día del partido no puedo manejarlos. Están todos sanos, todos bien. Si voy a tener previsto, no pienso en Ponferrada. Los que mejor estén son los que van a salir, los que yo crea que mejor están. Luego me puedo equivocar, sí, pero van a ser los 11 que creemos que va a ganar o que tienen posibilidad de ganar a la Ponferradina. Palabra de Pacheta. Por cierto, al técnico del Elche hoy se le ha preguntado por la denuncia racista que hizo Gus Ledes en su cuenta de Twitter, en la que después del partido dijo que hay gente que no sabe que a esto también jugamos negros, marrones y asiáticos. ¿Por qué dijo esto? Pues porque dejó ese mensaje en redes sociales tras el partido Numancia-Elche, porque según él, un jugador del Elche Club de Fútbol le había insultado. Dice en su cuenta de Twitter, empate que sabe a poco, pero un punto es importante, una pena que aún haya gente que no sepa que esto también jugamos negros, marrones, asiáticos y no lo hacemos nada mal. No manchemos este bonito deporte con actos desagradables como estos. Respetemos uno al otro y seamos felices independientemente de cómo seamos. Incluso en alguna publicación o cuenta he llegado a ver me ha parecido, no estoy seguro, pero me ha parecido leer algo del insulto, llamándole, no sé si mono o algo así. La denuncia está muy bien, pero si das nombre y apellidos. Porque si no, si la dejas ahí en el limbo, lo que estás es manchando el nombre de la entidad, en este caso del Elche Club de Fútbol. Alguien dirá, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Y seguramente lo dice con toda razón. Pero es cierto, y aquí nunca estaremos a favor, ni del racismo, ni de la xenofobia, ni de los insultos. No se puede insultar a nadie. Lo primero es el respeto y la educación para que cualquier persona, padre, madre, hijo, familia, abuelo, abuela, tío, sobrino, pueda ir tranquilamente al fútbol. Y no se debe insultar a nadie. Que luego en el campo entre los jugadores se insultan y se dicen, esa es su guerra. Ese es su problema. Hay un código interno que respeta la gran mayoría, que es el que he dicho al principio. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Pero si alguien no respeta ese código, porque es simplemente un código tácito, no está escrito, es un código, digamos, silencioso entre profesionales, y si alguien lo rompe y lo quiere denunciar, está en su derecho. Pero digo yo, y es mi opinión, que si lo denuncias, des todos los datos y detalles, porque si no puedes perjudicar el nombre de una entidad. Y aquí sale salpicada la entidad del Elche. Si ha habido un jugador que él no ha dado el nombre, pero se ha dicho que un jugador del Elche, si él no ha dado el nombre, yo creo sinceramente que no debería haberlo denunciado. Y si lo denuncias, ve con todo, di el nombre y eso sí que se demuestre. Y ojo, también hay que tener en cuenta la otra parte. Que ojo, yo no estoy así aquí siendo abogado defensor de nadie. Pero digo que si ha habido un insulto, en este caso racista, será a lo mejor, pienso yo, porque el otro también le ha dicho algo. O tú vas por la calle e insultas al primero que te pasa porque te mira la cara. No, será porque me imagino que antes ha habido una provocación. Pero bueno, como esto es la verdad de uno contra la verdad de otro, etcétera, etcétera, es meternos en aguas muy oscuras y en arenas movedizas y no vamos a sacar nada. Lo digo porque al entrenador se le ha preguntado por esto. Ya se le preguntó también a Iván Sánchez, a Gonzalo Verdú. No habíamos puesto ningún corte porque ninguno se moja, ni se va a mojar, mientras no se den nombres y apellidos. Y esto seguramente pasa todos los partidos, no solo algún insulto racista, sino insultos que no son racistas. ¿O por qué es más duro el insulto racista que el llamar, con perdón, hijo de...? Venga, no lo voy a decir que suena muy mal, pero empieza por P. ¿U otro tipo de insulto? ¿Por qué ese es menos que el racista? No, no, todos son insultos y todos deberían ser denunciables de puertas hacia afuera, o si quiere respetar el código del futbolista, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Yo estoy seguro que en cada partido habrá de insultos, o vejaciones, o como lo quieras llamar, que si los jugadores tuvieran que denunciarlo, tendríamos cada semana denuncias. Pero insisto, estoy a favor de que se denuncie un insulto racista, xenófobo, de lo que sea. Sobre todo si viene de la grada hacia el profesional. O al revés, o del profesional a la grada, lo mismo. Somos personas, todos. Unos practican deporte, el otro van a animar a los deportistas. ¿Qué pasa entre los profesionales? No debe de pasar. Pero si estás dispuesto a denunciarlo, creo que es injusto no dar el nombre y apellido. Lo justo sería darlo, porque si no, perjudicas a la entidad. Os he puesto en preámbulo porque quería poner el corte de Pacheta, al que se le preguntaba qué opina de este affair denunciado por Gus Ledes, el portugués del Numancia. Defensor acérrimo de la educación. ¿De acuerdo? De la educación, del respeto y del no insulto. Ahora bien, igual que protejo a todo el mundo, esto es una reivindicación que hice hace años también, hay que proteger a la gente, a los jugadores, en este caso de color, cuando les llaman negros, en los campos y demás, hay que protegerlos. Pero yo también pido para mí la protección, ¿eh? Para mí también. Cuando me llaman que soy un hijo de puta, que soy no sé cuántos, pido la misma protección para todo. ¿De acuerdo? Entonces, protejamos a todo el mundo. Claro que sí. Si ha sucedido algo así, yo quiero escuchar a todas las partes, de la cual no tengo información aquí dentro. O sea, yo no tengo información de lo que pasó. No la tengo. Entonces, yo me gusta escuchar a todas las partes, porque generalmente uno no actúa solo sin que nada pase. Siempre hay una provocación, hay algo pasa. O sea, no hay un tipo que pase algo porque le ha dado, no, porque eso estará enfermo, estará, no sé. Pero soy defensor acérrimo de la protección. A la persona que va al fútbol, los 20 euros, 30, 40, 100 que paga, no le dan derecho a insultar. No, le dan derecho a criticar. Ya que si no le gusta ese espectáculo, que no vuelva. Pero no te da ningún derecho a insultar. Ni a vejar, ni a humillar. No te da. A nadie. Y yo soy defensor de ello. Entonces, todo lo que pase, hay que analizarlo, hay que... y ejecutarlo. Pues que tenga cuidado. La persona que hace una denuncia tiene que tener cuidado el daño colateral que hace. Eso tiene que tener cuidado. Eso es un tema suyo. Hay que preguntárselo a él. Preguntárselo a él por qué lo hace, o por qué lo dice, o por cómo lo hace. Yo ahí no me voy a meter. Lo que tiene que hacer es, nombre, apellido, le ha pasado esto, denuncia, y se analiza, se ejecuta, y a partir de ahí. Pero lo demás... Gracias. Pues ahí estaban las reivindicaciones también de Pacheta y su opinión sobre el tema de Gus Ledes. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida escuchamos las opiniones de los oyentes sobre la pregunta que hemos lanzado y también los ganadores de las entradas. ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado ese trabajo? ¿Y si lo hubiera dejado todo para viajar? ¿Y si me hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera... ¿Cuántas veces te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado? Que no te vuelva a pasar. Atrévete. Nuevo Skoda Scala totalmente equipado desde 13.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4, hablando de ese partido Elche-Ponferradina, que por cierto las estadísticas son muy, muy favorables, totalmente favorables, porque en los 5 partidos que se han disputado aquí en el Martínez Valero, el Elche siempre ha ganado al conjunto berciano, 4 en segunda y 1 en copa, 5 de 5. Vamos a ver si se repite, porque sería la primera victoria esta temporada en el Martínez Valero y así despejar pues dudas, ansiedades, urgencias y viejos fantasmas. Para ver ese partido, seguimos regalando entradas. José Antonio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Paco. Recordamos la pregunta que lanzábamos en redes sociales. Sí, ¿confías en que Iván Sánchez recuperará su mejor versión esta temporada? Ya te adelanto, Paco, que la mayoría opina que sí, aunque hay por ahí algún oyente que tomaría alguna medida drástica en caso de que el jienense no quiera renovar. Vamos a leer algunas de estas opiniones. Salvador nos dice, es importante tanto para él como para el equipo. Confiemos en que llegue a su máximo nivel esta temporada. Noelia opina, por supuesto, fue uno de los pilares en la salvación del año pasado y tiene una calidad indudable. José también considera que claro que sí, Iván Sánchez es un gran jugador y volverá a despuntar en el equipo como ya lo hizo la temporada pasada. David en Facebook nos comentaba, el nivel del año pasado no creo que lo pueda recuperar. Antoni nos dice, seguro que sí, es el mejor jugador que tenemos. Nos comenta Jaime, seguramente sí, pero este año le va a costar ser titular porque hay mucha competencia. Carlos valora, yo creo que no, además no debería jugar si no renueva. El club debe hacerse respetar, como por ejemplo ha hecho en otros casos el Athletic de Bilbao. Juan opina que la temporada pasada también le costó arrancar. Esperemos que conforme vayan pasando la jornada vuelva a su mejor nivel. Javier nos comentaba, yo creo que va a menos, muy a mi pesar. Lo veo muy bajo de forma y quiere ser siempre el protagonista. Espero que no tire ningún penalti más. Y vamos leyendo los últimos. Paco Barrilera nos comentaba, si no quiere que sea el fin de su posibilidad de jugar en primera, deberá recuperar esa versión que tanto le caracterizó el año pasado. Y Miguel Ángel nos comentaba, la temporada pasada el rendimiento de Iván Sánchez fue como el del equipo, de menos a más, y confío en que esta temporada iremos viendo en cada jornada que pase a un Iván Sánchez mejor hasta llegar a su nivel. Así que son algunas de las opiniones de los oyentes, Paco. Está claro que el principal interesado en recuperar su mejor versión es él, lógicamente, porque eso conllevaría no solo que el Elche insistiese en su renovación, sino que de verdad volviese a haber equipos de primera que se fijasen en él. Otra cosa es que luego se llegase a un acuerdo, ¿no?, para su renovación. Ganadores. Recordamos que sorteábamos una entrada doble y una entrada individual, que se nos había quedado ahí de pico, así que para que se quede aquí mejor la sorteábamos, Paco. Entonces lo que hemos hecho también ha sido sortear en qué plataforma dábamos la entrada y en qué plataforma dábamos la entrada doble, y ha salido de la siguiente manera. En Twitter el premiado ha sido Alexis Mendiola, que se lleva la entrada individual, y en Facebook Vane de la Torre, que se lleva la doble. Así que enhorabuena a los premiados, muchas gracias a todos por participar. Y recordamos que los premiados pueden pasar a recoger sus entradas mañana en horario de oficina aquí frente a la Basílica de Santa María, en las oficinas de Teleelch, en horario de 9 a 2. Así que enhorabuena. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues para ver ese partido y también para escucharlo el sábado a las 7:30, retransmisión en directo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un partido donde, a pesar de lo que digan las estadísticas de que siempre se le ha ganado a la Ponferradina en los 5 partidos disputados aquí, los 4 de segunda y el de Copa del Rey, ojo que para ganar ya Pacheta ha puesto sobre aviso a su plantilla de que va a ser un partido muy complicado. La Ponferradina, a pesar de ser un recién ascendido y de tener el segundo presupuesto más bajo de segunda división, tiene un punto más que el Elche, acumula 6 jornadas sin perder, desde que debutara con derrota por 3-1 ante el Cádiz en el Carranza, no ha perdido desde entonces y por ello está octavo, un punto por delante de los franjiverdes. Lo vamos a dejar aquí, como siempre un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.